Bueno, yo no tan solo me siento contenta y satisfecha por esto, porque creo que los recursos fiscales siempre tienen que ser bien utilizados, y qué mejor que sean ante estas organizaciones sociales que dan muestra de tanto trabajo, de tanto sacrificio en beneficio de la comunidad.